Abundan en estas fechas las convocatorias a meditaciones de todo tipo, incluidas meditaciones mundiales. Dejando a un lado que la meditación nada tiene que ver con eso, tenemos el mayor respeto hacia tales iniciativas. No dudamos de que a ellas se sumarán muchas personas de corazón. Bienvenido sea. Bienvenidas las visualizaciones de salud y paz, los pensamientos positivos hacia la humanidad, las intenciones armoniosas hacia la Madre Tierra, etc. Ahora bien, debemos percatarnos en conciencia de que hay un riesgo, el de quedarse ahí y no dar el paso de compromiso personal, efectivo, directo y rotundo, que corresponde ahora dar, ante los acontecimientos distópicos que vivimos y viviremos en nuestra vida real y cotidiana. Si deseamos construir una nueva humanidad, no está de más visualizarla o pensar en ella, pero lo imprescindible es crearla y plasmarla fehaciente en el aquí y ahora de nuestra vida, con nuestros actos y nuestras obras. Ni más ni menos. Sin ello, todo lo demás no sirve para nada. No en balde, como enseñó Jesús de Nazaret, cual colofón a su sermón de la montaña, por sus obras los conoceréis. Valga con unos pocos ejemplos. ¿Cuál es tu estilo y ritmo de vida? ¿Es sencilla? ¿O sigues embarcado en el culto a la velocidad, el ajetreo incesante, la distracción alienante y el entretenimiento lelo? ¿Cómo te relacionas con los demás desde la competencia, el intento de dominio y control y la imposición de tu manera de ver las cosas, o desde la cooperación, la solidaridad, el respeto, la comprensión, la tolerancia y la empatía? ¿Y tus hábitos de acumulación y consumo? ¿Eres austero? ¿Compartes lo que tienes? ¿Te has dado cuenta de que necesitas poco y lo poco que necesitas lo necesitas poco? ¿O sigues anclado en el acaparar, atesorar y consumir ciegamente? ¿Y la alimentación? ¿Has dejado de dañar con ella a otros seres vivos o continúas ingiriendo carne de dolor de animales salvajemente explotados y asesinados? ¿Y tu círculo de compasión? ¿Hasta dónde llega? ¿Se limita a tus seres queridos, amigos y familiares, o lo has ampliado a toda la humanidad, sin fronteras ni banderas de ningún tipo, a todas las formas de vida, superando el absurdo especismo de creerte como humano superior a la Madre Tierra en su conjunto y al cosmos y la existencia en su totalidad? Hazte preguntas como estas y respóndelas sin autoengaños para, a partir de ahí, impulsar la autotransformación que te convierta en semilla de la nueva humanidad que deseas. Es la hora del verdadero compromiso con uno mismo, con los demás y con la vida en su plenitud. Es la hora de la impecabilidad y la autenticidad. Es el momento. Y es el momento de que nuestra esperanza en un mundo mejor lo sea de verdad. No la esperanza inconsciente de que las cosas vuelvan a ser como eran. No, por favor, más de lo mismo, no. Una humanidad sufriente, deshumanizada, separada de los demás seres vivos, la naturaleza y el planeta. Sino la esperanza consciente de una nueva humanidad de la que cada uno nos convertimos activamente en factor de impulso, con nuestra ejemplaridad de vida en cada instante del día a día.